Yo no quiero que piense tanto. Pues ahí hemos escuchado a Kevin Johansen y ahora queríamos hablar un ratito sobre la SGAE, porque últimamente pues están introduciendo unas nuevas modificaciones en las leyes respecto a la propiedad intelectual, y bueno, resulta que se está llegando a un nivel ridículo en cuanto a las penas y en cuanto a los ámbitos a los que las penas afectan. Y en porque hay un abogado sevillano que se dedica a hacer críticas al tema de la SGAE, que se llama David Bravo, y este señor pues hace una comparativa de las penas que tienen ciertos delitos que podrían parecer mucho más escandalosos con respecto a las penas que se van a imponer por cualquier ataque a la propiedad intelectual. Y bueno, os lo voy a poner para que entendáis a qué me refiero. La interpretación que hace la industria del artículo 270 del Código Penal elija cuál es la acción considerada de mayor gravedad. Primera pregunta del test. Opción A. Juan fotocopia una página de un libro. B. Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir a ver la película Los Ángeles de Charlie, que es una causa de justificación, digamos. Atenúa, digamos, la falta. La respuesta, según el buen sentido común de la industria, es que la acción más grave desde un punto de vista penal sería la A, la fotocopia de la página de un libro, porque la reproducción, incluso parcial, que te dé algún beneficio de utilidad, es delictiva. La pena, ya la dije, de 6 meses a 2 años. El golpe, si no ha sido una cosa escandalosa, solo sería una falta, no sería ni siquiera delito. Así que, si alguna vez tenéis que elegir, ya sabéis lo que es mejor, lo que es menos reprochable, obviamente. A. 8 personas se intercambian copias de su música favorita. B. 8 personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física. Bien, ya lo sabéis, la A es mucho más grave, obviamente es mucho menos reprochable que os peguéis entre vosotros ahora, que os intercambiáis discos por la cara, ¿no? Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana. B. Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana. Acosar sexualmente es mucho menos. Según el artículo 184.2 del Código Penal, tendría menos pena que la grabación de ese DVD. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores. B. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por ellos mismos. La acción menos grave, según el 186 del Código Penal, es lo de la pornografía, que al fin y al cabo es educación sexual. Alfonso se descarga una canción de internet. Alfonso, la segunda opción, decide que prefiere el disco original y va a El Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos viajes, opta por llevarse toda una discografía. la suma de lo hurtado no supera los 400 euros. La descarga del disco es más grave, porque es un delito. Si no supera los 400 euros el hurto, es solo una falta. Así que si alguna vez tenéis pensado bajaros un disco de internet, no lo hagáis. Ir directamente al Corte Inglés y coger la discografía que... Alfonso se descarga una canción de internet. B. Alfonso va a hurtar a El Corte Inglés, este reincidente. Y se le va la mano y se lleva 50 compactos por valor global de 1.000 euros. Seguiría siendo más grave la descarga de internet. El hurto sería un delito porque supera los 400 euros, pero sería de menor pena que la descarga. Sergio, en el pleno uso de sus facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia. Sí, lo de las facultades mentales, para que sepáis que no hay causa atenuante. Este fue queriendo. Era consciente, estaba bien, no estaba alcoholizado. Ni... Sí. Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche devolviéndolo 40 horas después. Pues sería más grave la descarga, porque el hurto de uso de vehículo, cuando es de menos de 48 horas, es simplemente... tiene menos pena que la descarga. Pedro se graba la película El Resplandor del VHS de su amigo. B. Pedro, irritado por el doblaje de la película, amenaza de forma leve a Verónica Forqué, exigiéndole que no vuelva a hacerlo nunca más. Pedro usó un arma en la amenaza. También tiene cierta lógica, en cierto modo, ¿no? No hace falta llegar a esos extremos tampoco, pero la copia sería un delito y la amenaza incluso con un arma, una simple falta, si esta fue leve. Lo que es difícil de imaginar es que una amenaza sea leve con un arma, pero nuestro código penal es maravilloso. Ah, Ramón, que es un bromista, le copia a su amigo el último disco de Andy y Lucas diciéndole que es el Kill Em All de Metallica. B. Ramón, que es un bromista, deja una jeringuilla infectada de sida en un parque público. ¡Es un cachondo! Ya lo imagináis, la segunda broma sería menos grave a tenor del artículo 630 del Código Penal. Eso es todo, muchas gracias. Suena el despertador. Son las 7:30 de la mañana y Pedro va a trabajar. Fragmento musical en cualquier aparato juguete, 2% del precio del artículo, 0,18 euros, minuto. Pedro toma un café en el bar mientras intenta escuchar algo de las noticias de la tele. Una tele más una radio, más un vídeo, 115 euros al mes. Ruido ambiente y una horrible musiquilla que suena de fondo, no consigue enterarse del por qué han detenido a unos chavales que compartían archivos P2P. Intercambiar archivos, delito según las GAE. Sale del bar, se encasqueta el MP3 y se dirige al metro, mientras escucha un tema de habeas corpus basado en una historia real. Un MP3 más una memoria de 1 GB, 5,50 euros. La La espera en el andén es amenizada con una pantalla que emite nadie sabe qué. 29 euros al mes por música ambiente, 95 euros al mes por pantalla. Llega al despacho y se encuentra a sus compañeros comentando el éxito que el koala ha tenido gracias a la red. Una centralita en la oficina, 3 euros al mes. Piensa en su primo, que lleva años en una discográfica y aún no ha conseguido que le conozcan fuera de su pueblo. Derechos cedidos. Él no cobra por derechos, pero todos pagarán aunque no escuchen su disco. En el curro tienen todo el día la radio puesta y escucha que Richard Branson, dueño del sello Virgin, ha creado Virgin Galactic, el primer puerto espacial del planeta, unas instalaciones que costarán 225 millones de dólares y servirán para que los millonarios se embarquen en las naves Spaceship One y despeguen con rumbo al espacio exterior. Una radio más una mini cadena, 28 euros al mes. Ya son las 6, hora de salir del curro. Una horita al gimnasio y luego dos mini cadenas y una tele, 162 euros al mes. Aprovechando que ha cobrado la nómina, decide acercarse a una tienda de informática del centro. Pedro necesita comprar unos DVDs vírgenes. Su hermana se casa y él ha decidido regalarle un vídeo de la boda y copias para amigos y familiares. Música en boda de 75 invitados, igual, 127 euros. Trackstore. Es una tienda pequeñita, pero siempre tienen cosas muy curiosas y a buen precio, y la familia que la lleva es buena gente y legal. No tienen DVDs. La dueña le explica que ya no venden y con lágrimas en los ojos cuenta que la SGAE le exige el pago de 60.000 euros. Probablemente tendrá que cerrar. La dueña le da un papelito para que visite la web que ha hecho en donde explica todo. Llamada al móvil. 0,096 euros por el tono. Pedro se va de la tienda donde no ha podido comprar. Antes deja una firma en el mostrador mostrando su oposición al canon. Justo al lado hay una tienda de todo a 100 y se compra ahí los DVD. Llega a casa, se sienta frente al PC y flipa leyendo la historia de Trackstore. No tenía ni puta idea de lo que la SGAE estaba haciendo con sus vecinos. Una demanda de la SGAE, 44.000 euros. Respira profundamente, jodido por lo que acaba de leer. Ojalá pudiera hacer algo. La web no tiene ambientación musical. Se ha ahorrado 12,75 euros al mes. Mientras le vence el sueño, se consuela dando gracias por no haber conseguido las ayudas que solicitó para abrir su propio negocio de edición de vídeo y fotografía hace 2 años. Ahora estaría igual que sus pobres vecinos. Pedro se duerme con una sonrisa. Yo a la SGAE, ni un euro mientras viva. Mañana bajaré a las fiestas del barrio. 20 euros por atracción más, imposible calcular, tarifa aplicada a la asociación de vecinos y cobrada al ayuntamiento. Bueno, pues aquesta ha sigut la nostra aportació per poder xerrar sobre el que està passant amb l'SGAE i tot això del cànon. I bueno, no sé si els que estem aquí, els majares, volen comentar alguna cosa, però jo crec que ha quedat ben il·lustrat, no? Amb això que ha dit el David Bravo i amb aquesta lectura que hem fet de cada cosa que un pot fer al llarg d'un dia normal, fins a quin punt l'SGAE s'emporta cànon per tot. Home, jo després de tot el que he sentit, la veritat és que es poden fer pocs comentaris, no? Bueno, la SGAE és la Societat General d'Autores d'Espanya, per si algú que escolta el programa no ho sabia, i en fi, ja està tot, està una mica tot dit, no? Home, jo penso que algun tipus de protecció han de tenir els drets d'autor, perquè si no la gent que escriu novel·les, la gent que composa música, pues, algun tipus d'avantatge han de treure, de benefici econòmic, no? Però evidentment les mesures penals que actualment, segons jo no ho sabia, però segons sembla, estan vigents a Espanya, i crec que altres països encara és pitjor, no? Em sembla que als Estats Units d'Amèrica encara és pitjor, doncs realment són bastant ridícules i desproporcionades, evidentment, no? Bueno, tot això lliga una mica amb tot el tema de les patents, i que és un tema potser encara més greu, no? Que un dia en podíem parlar també, en fi, que és un tema ja molt conegut, de les patents. I, sí, bueno, al final es tracta de... però, més o menys del mateix, que, no? Que realment el que has posat ja jo crec que està prou, prou il·lustratiu, no? Exacte. Jo espero que no s'aplica als llibres i cites, perquè en la Facultat de Filosofia iba a salirnos una conversació per una pasta. Sí, sí. I si li apliquen, si li apliquen caràcter retroactiu, us vais a cagar vos. En fin, bueno. Yo quería decir que a pesar de todo lo dicho, afortunadamente todavía no hay un método legal según el cual puedan espiar lo que nosotros nos descargamos de internet y demandarnos por ello. Al menos yo no conozco ningún caso. Sé que se han dado casos en Estados Unidos de cosas, pero que son prácticamente leyendas urbanas, ¿no? Entonces, hasta que el Ministerio del Amor no desarrolle el Gran Hermano, al menos... En este 5 euros. Estamos... Cuidado que se acopla, sí, perdón, Orwell, su familia querrá cobrar por esto, pero... y luego también que quería decir que si uno se esfuerza se pueden evitar bastante estas cosas. Por ejemplo, el canon, existen algunas tiendas que te venden los DVDs de importación. Bueno, sí, lo que pasa que vale, es que creí que ibas a decir otra cosa. Sí, no, sí. No, te venden los DVDs de importación y al ser de importación no tienen el canon incluido, por tanto yo he hecho los cálculos. Y en CDs, por ejemplo, comprados de importación o comprados, por ejemplo, en Andorra, son un 60% más baratos. Y los DVDs, un 40%. Todo eso que va a David Bisbal, ¿no? Entonces, bueno, siempre se puede hacer así. También se puede robar. Ya hemos visto que robar en el Corte Inglés no es mayor delito que descargarse un disco. Así que yo, el que no encuentre la tienda, le animo a robar, ¿no? Pero... pues nada, hoy ya nos pueden meter multas por muchas cosas, por invitar a robar, por utilizar canciones de otros autores sin permiso, pero bueno, no vamos a decir nada más al respecto porque tirar piedras a nuestro propio tejado. Así que pongo una canción que no sé si tendrá derechos de autor, pero que te la dedico a ti, Marinita. Gracias. Y que es de los Gypsy Kings y se llama Marina, Marina. Sabes que te quiero. Si no te tengo yo a mi lado, a niña mía, no te vayas. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Hace mucho quiero, pero no la tengo a mi lado. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque ni a ti te estoy queriendo. Hace mucho tiempo que te quiero, pero yo no te tengo a mi lado. Niña, dime a mí si tú me quieres, porque yo niña me vuelvo. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Sí quiero, Cecilia. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no me digas. Si quieres que Cecilia y Marina se casen, llama diciendo sí al 93-317-7366. Si quieres que no se casen, llama diciendo no al 93-317-7366. Si tienes algo que decir, llama hoy o calla para siempre. Coste de la llamada, cero. Després d'aquesta declaració d'amor, tornarem a parlar de coses sèries i, bueno, xerrarem d'una notícia que ens entristeix una mica, almenys a mi, i és un desallotjament que hi ha hagut aquesta setmana, que, bueno, realment l'important de tot això, almenys per mi, és que s'ha desallotjat un lloc que era símbol de moltes coses i que portava prou temps funcionant i, bueno, i sobretot perquè està inscrita en un procés de desallotjament de tots aquells centres socials que realment tenen, vull dir, els que assisteix molta gent i que són punts claus per l'articulació d'un moviment, entre cometes, no? I bueno, el caràcter del lloc en concret pues no és tan important com el fet de que es desallotgin llocs tan simbòlics, no? Y bueno, es el desallotjament de miles de viviendas, que fue el 29 de mayo. Miles llevaba 3 años ocupado, está en el Paseo Juan de Borbón, al lado de la Barceloneta, en un barrio que también está viviendo ahora un proceso muy, bueno, muy agresivo con respecto a la entrada de inmobiliarias, y hay un plan que para poner ascensores están, bueno, desalojando viviendas porque no hay espacio suficiente para ponerlo en los pisos tal como están, porque son muy pequeños. Y bueno, también desde ciertas asociaciones de vecinos como L'Hostia se piensa que es una estrategia para transformar el barrio en parte de la Barcelona para el turista, de la Barcelona escaparate y tal, ¿no? Está claro, ¿no? Es el último bastión del centro que resistía, la Barceloneta. Sí, realmente un lugar en el que hay mucha afluencia de turismo y que, bueno, que para los guiris jóvenes y musculados Es muy interesante. Claro, y que todos esos pisos o muchos de ellos sean aún de vecinos que llevan toda la vida allí viviendo, y que exista allí vida de barrio, porque, por cierto, son las fiestas de la Barceloneta este fin de semana, que lo sepáis, y que aún tienen unas fiestas realmente populares en las que el barrio se articula, en las que el barrio tiene un tejido social vecinal pues realmente potente. Pues esto no se puede tolerar, y por lo tanto, pues bueno, se empieza también a hacer a través del proyecto de la Barceloneta, pero también era necesario desalojar miles de viviendas y ocurrió este día, este 29 de mayo. Pero nuestros heroicos camaradas han vuelto a entrar. Exacto. Después de ser desalojados, siendo reprimidos violentamente por los Mossos cuando se resistían de forma pasiva. Y habiendo sido tapiada la vivienda, el 31 de mayo vuelven a entrar, y todavía está reocupado, miles de viviendas, y bueno, hay que estar ahí, apoyarlos y tal. Y bueno, deciros que están en colaboración con movimientos vecinales, que después de volver a ocupar hicieron una asamblea con la asociación La Hostia, que ya hablamos de ellos la última vez que vino Eli, la compañera de Masala, y bueno, que sepáis que están allí en el número 11 de Juan de Borbón, del Paseo Juan de Borbón, al lado de la Barceloneta, y nada, desde aquí mandarles nuestro apoyo porque este proceso, pues hay que, bueno, estaría bien poder pararlo, yo no sé hasta qué punto será posible, pero bueno, por intentarlo. Mandamos una maldición a Sauron desde aquí, a Sauron y a sus perros. Sí, a sus secuaces. Exacto. Y para... Y aunque queríamos ser esperanzadores, la canción que tengo yo aquí, que vamos a poner, no lo es mucho. Va a ser una canción de los dos que se llama The End. ¡Hostia puta, Cecilia, coño! Y os juro que es pura casualidad. Os lo juro. Yo quería un poco aquí dar esperanzas y aunque fuera una mala noticia, intentar presentarla de una forma no demasiado fatalista. Y bueno, pues os pondremos una canción un tanto apocalíptica. De hecho, es una canción que aparece en la película Apocalipsis Now. Y pues eso, nada más, que os dejo con The End de los dos. Instantes, rock progresivo por Albert Batiste. No safety or surprise, dear. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in me. Some strangers have in a desperate land. Buenas tardes, yo vuelvo a estar aquí con mis historias del abuelo Cebolleta, de la historia de la música pop y rock. Y hoy quería, esta música que estamos escuchando, Jim Morrison, Los Doors, es la música de la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, Es una película antibelicista que habla de la guerra del Vietnam, una película muy buena que es, espero que la conozcáis la mayoría de los que me estáis escuchando. Y me sirve para empezar a hablar de... Le he llamado el rock progresivo. Bueno, la música que se hace en Europa, Estados Unidos, a nivel de música popular, a finales de la década de los años 60 del siglo pasado, porque ya estamos en otro siglo. La otra vez que estuve aquí, estuvimos hablando de la música pop, del pop británico. También pusimos algunas canciones de pop español. Y salieron los Beatles. Y el pop evolucionó. Los Beatles evolucionaron y ahora fueron a parar a otra clase de música muy, muy distinta. Vamos a escuchar y comparar con lo que escuchamos el otro día de She Loves You. Vamos a escuchar una canción de los Beatles del año 1967. Es una canción que... Es una canción que se llama Strawberry Fields Forever y aparece más o menos el mismo año en el que aparece un disco de los Beatles que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el club del Sargento Peppers, en el cual los Beatles hacen un... llevan a la evolución que han ido siguiendo en los últimos años hasta el punto de hacer un cambio, hacer una música nueva. Vamos a escuchar una parte de esta canción, Strawberry Fields Forever, de los Beatles. Bueno, vamos a interrumpir un momento el tema del rock progresivo porque tenemos una llamada desde muy lejos de un majara muy importante. Hola. Joder, qué profesional, ¿no? Sí. Hola. ¿Has visto cómo me apaño sin ti? Muy bien. ¿Y qué nos vas a explicar? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no me escoltas? Uy, sí, parece que se va a cortar, ¿o qué dices? Veranderencart. Veranderencart. Es muy chungo el flamenco. Ah, ¿porque dónde estás tú? ¿Estás en Andalucía? Sí, ah, vale. No, yo pensaba que era como la rumba y no tiene nada que ver. ¿Y no? ¿Se entiende peor todavía? Es súper chungo. Es como el holandés, pero más chungo aún. Vale. Con cara de mala hostia. ¿Y qué te dice la cabina? No sé, ponía Veranderencart. Veranderencart. Se acaba el car. Se acaba la tarjeta. Porque aquí no, a la gente no le gusta que le hables en francés. Me he dado cuenta. Bueno, ¿y a nosotros de qué no vas a hablar? ¿De qué te voy...? Mira, yo ahora estoy en Gante. ¿En qué? En Gante. No en Guante, en Gante. ¿En Gante? Una ¿Eso qué es? Ah. Y estoy en el tren, en la estación. Vengo de Amberes, me he tomado unas cuantas cervezas ya. Se nota. ¿Se nota? Uh-huh. No, ese es el acento flamenco que he cogido. Ah, yo sabía que hablabas raro. Y vengo de una ciudad muy peculiar, ahora he pasado el día y he ido a hacer corresponsalía. Muy bien, ¿y qué nos tienes que contar como corresponsal? ¡Uy! Lo hemos perdido, señores. O sea, que aquel comentario que no puedo repetir que le decía a la cabina realmente era que se acababa el dinero. Así que, bueno, no sé si va a volver a llamar el señor Ernesto Chimajara, pero mientras tanto seguiremos con Albert y antes de que siga hablando vamos a poner la canción... que prometimos que es Strawberry Fields Forever de los Beatles. Let me take you down. Standing on 67, los Beatles, Strawberry Fields Forever. El pop ha cambiado. Los discos de pop han pasado de ser un disco de entretenimiento a ser obras de arte, o al menos a considerarse como obras de arte. Los intelectuales, que antes la música pop la consideraban como una música así para las fiestecitas, o ya empiezan a considerarla como una música, como una obra de arte, una música que hay que tomársela en serio, ¿no? Ya son discos que no son canciones de 3 minutos o 4, sino que son unos discos unitarios que tienen su principio, su introducción. El disco este de Sgt. Pepper's de los Beatles empieza con su introducción, tiene su tema, que luego se repite al final, y al final acaba con un tema final y con un gran acorde de piano. Es un disco que hay que irlo entero de arriba abajo, ¿no? La música que escuchamos es más compleja, ya no son 4 guitarras y una batería, hay más instrumentos, hay cintas por detrás, hay cintas grabadas, es una música más compleja. Las letras también, por una parte, tienen más nivel poético y ahí influye mucho... Bueno, eso vendrá después. Supongo que sí, el LSD tuvo mucho que ver con todo eso, sí. Pero bueno, también influyó, en el caso de los Beatles, Bob Dylan, que ellos hicieron una gira por Estados Unidos y entonces conocieron a Dylan. Y Dylan, que es yo creo que es más bien un cantautor, pero que enlazó muy bien con la música pop. Y entonces, pues, ellos se dieron cuenta de que tenían que escribir las letras de otra forma. Ya las letras tienen más mensaje y más bien nivel poético. Y también el formato de las actuaciones, de los sitios donde se da esa música, pasa de ser las salas pequeñas, los clubs, las discotecas, pasan a los grandes festivales al aire libre. Entonces, hay unos hitos, que son el Festival de Woodstock en Estados Unidos, que fue en el año 1969, y el Festival de la Isla de Wight, que fue es una isla que está al sur de Gran Bretaña, de Inglaterra, que fue en el año 1970, y que, bueno, que yo estuve. O sea, tengo fotos. ¿En serio? Que lo demuestran. Queremos oírlo, queremos oír tu vivencia. Tengo fotos que lo demuestran. Y yo las he visto, ¿eh? Queremos tocarte la frente. Bien, en esos dos festivales pues actuaron casi todos los músicos de los que vamos a hablar hoy. Uno de ellos es un músico de raza negra que empezó... Vamos a ver, es que Cecilia me dice que le indique la canción. Esto no tiene que estar no para nada, cosas del directo. Es un músico de raza negra que empezó tocando con blues, tocando rhythm and blues, tocando soul, siendo músico de acompañamiento de esos grupos, pero luego quiso hacer su música y quiso hacer una música en la onda del pop, en la onda del rock, y entonces se marchó a Inglaterra, montó un grupo en Inglaterra. Y hizo una música muy muy original. Yo creo que es un guitarrista que luego no ha tenido ningún imitador, porque era muy original. Se llama Jimi Hendrix, tocaba la guitarra al revés, con la mano izquierda. Estuvo en White y yo lo escuché en directo. Y vamos a escuchar una canción de Hendrix, Purple Haze, la primera. el festival este de la Isla de Wight actuaron, otro grupo que actuó era un grupo que se llama The Who, que es un grupo británico de pop, pero que también evolucionó y enlazó con el movimiento este del rock progresivo que se expresa en estos festivales. También llegaron a hacer ópera rock. Ahí vemos también el nuevo sentido de música, digamos, artística, de obra de arte que tiene el rock progresivo con respecto al pop, ¿no? El concepto de ópera. La ópera rock más conocida es una que se llama Tommy, que a mí me gusta bastante. Yo creo que la música esta de rock que se creyó que era una música artística y que llegó a llamarse rock sinfónico, a imitar las sinfonías de la música clásica, muchas veces llegó a extremos en los cuales llegó a ser ridícula porque el pop tiene unos límites, ¿no? Pero en cambio los Who supieron hacer una ópera rock, una ópera pop, pero conservando el espíritu del pop y del rock. Vamos a escuchar el final de esta ópera rock Tommy, que los Who la tocaron también en la Isla de Wight. See me, feel me, touch me, heal me, see me, feel me, touch me, heal me, see. Bueno, en estos festivales, y esta música y estos festivales, además de ser un fenómeno musical, servían de telón de fondo y de sitio de expresión de unos nuevos movimientos sociales y políticos que son el movimiento hippie y el movimiento yippie. La rebelión espontánea de la gente joven que explicábamos al hablar del pop, a finales de los años 60 se convierte en una rebeldía más organizada y entre comillas, más política. Digamos que aparecen unos nuevos fenómenos sociales y la gente joven se configuran como una especie de nueva clase social que ya, así como en la época del pop, pues digamos que era una rebeldía espontánea, aquí es una rebeldía ya más meditada y más voluntaria, ¿no? En Francia también, en paralelo a este fenómeno, se produce en la revuelta del mayo del 68 y en Checoslovaquia también las revueltas contra la del mayo del 68 fue contra el sistema capitalista y en Checoslovaquia contra el sistema socialista real que había en aquella época, ¿no? Es un movimiento que un poco es heredero del anarquismo y del comunitarismo de Kropotkin, de las comunas y que es asumido por la gente joven de final de los años 60. También ese movimiento tuvo como uno de los motivos de su creación y de su actuación las protestas contra la guerra de Vietnam, que Estados Unidos estaba embarcado en una guerra en Vietnam que al final la perdió, tuvo que marcharse. Y aunque lo más importante para que la perdiera, desde luego, fue la lucha de los vietnamitas, pero también fue importante el movimiento social que hubo en Estados Unidos, muy fuerte, y la movilización que hubo contra de la guerra de Vietnam. Entonces, toda esa digamos, nueva cultura política se encontraba como sitio donde expresarse, donde comunicarse, donde contactar los festivales de música, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otra música. Hemos escuchado antes una canción de los Doors, que era bien. Vamos a escuchar ahora otra, que se llama Strange Days. los Doors eran un grupo que tenía un cantante carismático que se llamaba Jim Morrison. Este hombre murió justo cuando se acabó todo ese movimiento, que acabó más o menos en el año 71, pues murió Morrison, murió también Janis Joplin, que hablaremos de ella, murió Hendrix también. Bien, vamos a escuchar Strange Days de los Doors. Estamos hablando ahora de que fuera del micrófono, de que es muy difícil explicar en media hora todas estas personalidades, todos esos movimientos, todas esas músicas que tienen tantos matices, tanto musicales como filosóficos como sociales, ¿no? Bueno, había también en esos movimientos mucha influencia de las filosofías orientales que les llegaba a través de la generación Beat, de música de la generación Beat. Y también había el tema de las drogas y la experiencia psicodélica, que también influyó mucho en toda esta música, ¿no? Que también tenía antecedentes en los músicos de jazz, que los músicos de jazz ya experimentaban con la marihuana, pero también con el LSD. Y con morfina, un montón. Y con morfina también, exacto, sí. Y los poetas de la Beat Generation, que aquí ya habéis hablado de ellos muchas veces, también experimentaban con esos productos, con drogas psicodélicas. Entonces, pues mucha de esta música también está hecha, como comentaba antes Sergio Gallifante, el amigo Gallifante, también bajo la influencia de las drogas, ¿no? Bueno, vamos a poner una... Habéis visto que el rock es muy machista, porque me parece que desde que empecé yo a presentar canciones aquí no hemos puesto ni una cantante ni una chica, ¿no? La verdad es que es una de sus características, que es un fenómeno musical muy machista. Los músicos siempre eran hombres, las mujeres a veces estaban de cantantes o de groupies, ¿no? De coristas, ¿no? Entonces, hasta que no llega el punk y esa época, no empiezan las mujeres a coger un papel en la música como adultoras, como músicas. Y en eso hay que reconocer que el rock, este fue un movimiento muy machista. Entonces, vamos a poner una mujer... Una diosa. Exacto. No es una mujer, es una diosa. Que también era un poco, era una hippie, pero era una hippie también, digamos que iba a su aire, que era un poco inclasificable. Y era un poco también una blanca que cantaba como una negra, ¿no? Sé que Jimi Hendrix era un negro que tocaba como un blanco, pues Janis Joplin era una blanca que cantaba como una negra, ¿no? Vamos a poner una canción de Janis Joplin, Cry Baby Cry, que es la... Un momentito, Janis Joplin en unos instantes, problemas técnicos, ya está, a ver, pues eso, os dejamos con Cry Baby de Janis Joplin. Try, and I Janis Joplin. Entonces, ya para terminar, porque tenemos que ir terminando, la verdad es que habría mucho que hablar de todo ese movimiento musical y social y filosófico, pero quería, para acabar, quería hablar de que ese movimiento, bueno, acabó en los años 71, 72, como acaba un poco todo, ¿no? Por una parte, la parte más radical de ese movimiento, pues fue reprimida, fue encarcelada, y luego hubo una integración de ese movimiento a base de, en fin, de que la gente, sobre todo en la parte musical, los grupos más significativos, pues se convirtieron en supermillonarios del rock y dejaron de interesarse por cambiar las cosas, ¿no? Y también hubo el sistema utilizó la droga como forma de acabar con la parte más radical y más consciente de ese movimiento. De hecho, está demostrado de que el FBI introdujo la heroína en los barrios negros de Chicago, de Nueva York y de Detroit para acabar con el movimiento de los Black Panthers. Y ahora os quería hablar un poco de esa parte más radical de este movimiento que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una época en que había una izquierda radical, o sea, la hubo, y esperemos que algún día la volverá a ver, ¿no? La SDS, por cierto. ¿Sí? Sí, se ha refundado, además la ha refundado Bill Ayers. Pues, hablando de eso, de que esperemos que la vuelva a ver, pues exacto. Mira por dónde la SDS ha resurgido de sus cenizas. Bueno, pues hablando muy deprisa de esto, bueno, hubo un movimiento que fue el movimiento hippie más politizado, que se llamó movimiento hippie, que hubo gente como Abby Hoffman y otra gente, pero sobre todo el movimiento más radical de esa época fue el de los Black Panthers, el movimiento de Panteras Negras, relacionado con todo el movimiento de reivindicación de la negritud como un grupo social emergente, como una nueva clase social también en Estados Unidos. Fue un movimiento muy radical, que porque un poco dijo, bueno, acabemos de los negros, ya no podemos ser más tíos Toms que aceptamos con la cabeza gacha, tenemos que defendernos. Entonces incluso hubo grupos armados, y este movimiento pues fue reprimido de forma, claro, bastante brutal, ¿no? Hubo algunos, gente clave de ese movimiento, pues Elrich Cleaver, John Sinclair, que además era un poeta, Angela Davis, que era una mujer, que todos ellos estuvieron en la cárcel bastantes años. Y hay un hecho significativo de esa historia, que es la revuelta de la prisión de Ática. La prisión de Ática en el estado de Nueva York era una prisión en la cual el 70% de los presos, había como 2.000 presos, eran de raza negra. Los guardianes eran todos blancos, y entonces había un ambiente de racismo tremendo. Murió un preso, George Jackson, y entonces hubo una revuelta en esa prisión que duró muchos días. Los presos ocuparon la prisión, y entonces al final el ejército de Estados Unidos entró en la prisión. Hubo 30 o 40 muertos. Y entonces, pues, ese hecho fue recordado en una canción de, curiosamente, ¿de quién? Pues de John Lennon y Yoko Ono. John Lennon y Yoko Ono estuvieron viviendo, la última parte de la vida de John Lennon estuvo viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, y estuvo muy relacionado con todos los movimientos radicales que estoy hablando ahora. Entonces, tiene un disco que se llama Sometimes in New York City, que a mí me gusta mucho, que lo recomiendo. Es un disco que todas las canciones son de contenido político. Es un disco totalmente político. Una habla del Sunday Bloody Sunday de Irlanda del Norte. Otra habla de John Sinclair, que es un activista negro que estuvo en la cárcel. Y esta canción, Attica State, habla de esta revuelta de la prisión de Attica que acabó con 40 y pico de muertos y entrando el ejército de Estados Unidos dentro de la prisión. Y que además los Weathermen respondieron con una bomba, ¿no? En no sí. sé dónde, creo que en Nueva York, pero los Weathermen pusieron una bomba por la muerte de Jackson. Claro, el Weathermen fue otro movimiento radical que, en fin, hay para, sí, hay para hablar un día entero, ¿no? Pues vamos a poner Attica State y seguiremos otro día. La 3, sí. Bueno, pues seguimos en Asamblea de Majaras. Esto es Contrabanda FM, el 91.4 de la FM. Si queréis mandarnos algún mail, lo hacéis a asambleamajaras@gmail.com. Y si queréis llamar, que estáis todos invitados a llamar para opinar, decir tonterías o decir lo que queráis, el teléfono es el 93-317-7366. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios para terminar con el tema del rock progresivo. Bueno, yo lo que quería decir es que, enlazando con todas estas cuestiones, hay un par de libros que son muy, muy divertidos, que si los leéis, pues os vais a reír, aparte de que histórica, o sea, la reflexión histórica que hacen es bastante buena, porque hay una visión muy distorsionada de la contracultura, muchos tópicos, muchas gilipolleces, y bueno, aparte de ser un puñado de colgados, drogados, que se les fue un poco la castaña y digamos, tienen cosas criticables, que sí, también hubo acciones realmente heroicas y sobre todo divertidas. Entonces yo quería hacer un llamamiento a que la gente se lea Los días de la furia, que es un libro que recoge las andaduras de los The Weathermen Underground, de los Yippies, que bueno, donde aparecen un par de capítulos muy graciosos, como una vez en que declaran un cerdo presidente de los Estados Unidos, o en fin, otra vez que intentan hacer levitar el Pentágono. Salen los Motherfuckers también, que también pues tienen un par de anécdotas bastante curiosas, la historia de los Black Panthers y de los White Panthers. Y, en fin, es un libro que os vais a reír mucho porque de unido. Y luego hay otro que se llama El Negro Blanco, que explica un poco el proceso de la que enlaza la Beat Generation con los hippies, de cómo pues hubo toda una generación de blancos que se querían hacerse negros. Y de ahí pues salió también un poco este tipo de música y de este tipo de forma de vivir y demás, ¿no? Y simplemente pues quería decir eso y ya está. Y vivan los 60. Vivan. Muchos nostálgicos por aquí, me parece, ¿no? Ay, sí. Sí, bueno, el problema que tenemos ahora es que los 60 ya murieron y, no sé, como no sea Leatherface el gato, poco nos queda, ¿no? Yo me estaba acordando respecto a la cita, respecto a lo de Ática. Recuerdo aquella película de que salía Al Pacino, La tarde de perros. Él atracaba un banco, secuestraba a la gente y salía a gritar delante de toda la policía y delante de toda la prensa: Ática, Ática, Ática. La gente le aplaudía, ¿no? A todo esto lo que quiero decir es que, aunque yo creo que Estados Unidos actualmente está pasando una etapa bastante dura, sobre todo a partir de que el señor Bush ha decidido llevar a cabo el Patriot Act, esta ley asquerosa, Helderling solía decir que cuando se está en la desesperación, cuando surge la esperanza, ¿no? Y aunque en este momento realmente la lucha contra lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora parece muy difusa y muy metida dentro de las instituciones, a menos que Richard Linklater no haga algo, nos vamos... Yo creo que aún hay tal vez alguna posibilidad de que pudiera rehacerse, no de la misma manera ni en el mismo contexto, pero de rehacerse alguna posibilidad de una nueva, digamos, lucha política o artística contra lo que está ocurriendo. Y yo creo que allí es posible que ocurra. Y es donde debería ocurrir, sobre todo aquí también. Bueno, pues... No, yo quería decir que yo también, claro, diría viva los 60, evidentemente, porque ya veis que me gusta la música de entonces. Pero también tampoco hay que mitificarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho antes del machismo, pues en ese sentido... Ahora se está mucho mejor que entonces. O sea, la verdad es que entonces era bastante lamentable, incluso dentro de los progres y de la izquierda, el sentido machista que existía. O sea. Sí, pero mira, yo por la posibilidad de follarme a Hendrix, ¿qué quieres que te diga? Igual me sacrifico. Bueno, esto es aparte. Bueno, en fin, pues nada, después de estas declaraciones de esta banda de nostálgicos sin ningún tipo de moral, como podéis apreciar, pues vamos a poner una canción que tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque hemos mencionado la generación Beat y no es el primer programa en el que lo hacemos, y había un grupo en el que algunos integrantes de la generación Beat cantaron, que era The Fugees. Donde... ¿Cuáles integrantes? Ginsberg. Ginsberg, ¿no? Sí, ese hombre al que quieres tanto, Marina. Bueno, y voy a poner una canción porque a continuación vamos a pasar a hablar de cine asiático. Y bueno, sabéis que en todo este entorno había cierto orientalismo y escogí una canción en la que esto queda manifiesto, de The Fuse, de un disco que se llama Tenderness Junction. Ahora, The Fuse. Raksha, raksha, haunted, swa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Aquí tenéis la prueba de que las drogas sientan mal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ahora, después de un poco de psicodelia oriental india, Krishna, Krishna, pasamos un poco a Japón. Yo quería hablar de un director que no es el mejor director que hay en Japón, ni mucho menos, pero resulta cuanto menos interesante, porque el cine asiático aquí en Europa llega como, bueno, un poco como Ozu, ¿no? Aquellos directores de películas de japoneses en silencio, desayunando, y contemplativos y montañitas y las cuatro estaciones, pero también hay cosas distintas, ¿no? No es que esto sea malo, pero el cine asiático da para mucho, ¿no? Yo quería hablar de Tetsuya Nakashima. Es un director poco conocido, tampoco es excesivamente conocido en Japón. Tiene ahora mismo tres películas. Yo he visto dos. ¿Pero hace películas o álbumes de foto? Hace películas. Ah, guay. Es que a veces cuesta distinguir cuando es cine asiático, ¿no? No, en estas hablan mucho. Son películas muy cínicas, que tienen un humor crítico y destructivo respecto a la sociedad japonesa y también respecto a la sociedad occidental en general. Las dos películas no las podéis conseguir en España, así que yo recomiendo, y espero que nadie de las gays escuche, que os las bajéis de internet, porque no están. Son Shimotsuma Monogatari. Repito, Shimotsuma Monogatari, por si alguien se lo quiere apuntar. O Kamikaze Girls. O Kamikaze, sí. Girls también se llama. O Memories of Matsuko. Los recuerdos de Matsuko. Que es la mejor, mi opinión, de este director. Yo disiento. Si queréis bajar los subtítulos de las películas después de bajar la película, la dirección es www.olzine.org. Y deletreo ALLZINE.org. Para más información, llamada al 93-317-7366. Por si alguien ha podido apuntar, ¿eh? Ahí, perdona. Para que se quede, que os bajen las películas por el emule. Tiene estas dos películas en particular, tienen... Primero, que se habla bastante, son comedias ambas. Bueno, la segunda es una comedia bastante dramática, basada en una novela de Muneki Yamada, me refiero a Memories of Matsuko. Es una película sobre una mujer que es un poco como Justine, como el personaje del Marqués de Sade, una buena mujer que... Como es un poco lerda, pues acaba metida en todo tipo de embrollos bastante sórdidos. Es extremadamente trágico el argumento, pero está tratado como una comedia. Entonces, como ha dicho antes Marina, las drogas son malas. Y cuando se mezcla el Prozac con las anfetaminas, peor. Entonces, el caso es que esta canción pertenece a la banda sonora de Memories of Matsuko, que es un musical. Se llama Happy Wednesday. Es una especie de sobredosis de azúcar, pero se tiene que escuchar sin desvincularse del sentido irónico de la canción. Está en japonés, con algunas partes en inglés, pero es la melodía lo que cuenta aquí. La letra viene a decir, estoy muy feliz, mi vida es muy bella y soy una cajera de supermercado. Sí, es un poco la psicopatía por el edulcoramiento. Sí, yo creo que si alguna vez quiero montar una masacre en un McDonald's con dos Kalashnikovs, pondré esta canción de fondo. Y quiero un beso para siempre, para la risa, y cómo reinventa, digamos, los tópicos estéticos, situándolos en situaciones completamente contradictorias con lo que está ocurriendo en la película, ¿no? Y la película, ya digo, es una tragedia, no paran de pasar desgracias, pero la musiquita es de este tono. Y hay pajaritos de dibujos animados Disney volando por allí, y payasitos, y atardeceres, y estrellitas, y purpurina, y gente son... Y de gente sonriendo, sí, lo cual demuestra que este hombre realmente, si esto lo hace sin drogas, tiene mucho mérito, y si lo hace con drogas también. Pero es bastante peligroso a la hora de acercarse al cine de este tipo. Pero viene a demostrar que realmente el cine asiático tiene bastante que dar y bastantes ideas y bastantes tópicos que destruir. Y bueno, simplemente recomendar Memories of Matsuko y Shimotsuma Monogatari a cualquiera que sienta curiosidad por ver hasta qué tipo de fricadas se pueden llegar a rodar en ese país, porque desde luego son únicas. Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquillo de agenda porque vamos de culo hoy, teníamos mucho que decir y nos ha dado tiempo, pero aún nos faltan cosillas. Así que ponemos una canción de Joan Baez que se llama Joe Hill y que de aquí un momento entenderéis por qué la ponemos. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling. El 8 de junio en Cambias, fiesta segundo aniversario del programa de radio Buseros TMB, con la proyección de la película Joe Hill de 1970 del director Bo Widenberg, presentación de un libro sobre Carlos Jobet y un concierto de jazz con el grupo Vapor No Hot Swim Ruby. Bueno, para quien no lo sepa, Joe Hill, el protagonista de la película que se proyectará el 8 de junio, era un obrero y también músico que militó en el sindicato IWW, que estuvo en la huelga del Muelle de San Pedro. Este sindicato, que se conocía también como los Wobblies, era un sindicato revolucionario que, bueno, no es cuestión de ponernos aquí a hablar sobre lo que es el sindicalismo revolucionario, pero decir que está en una de sus ramas cerca del anarcosindicalismo y que en cualquier caso es un sindicalismo en contra de la democracia parlamentaria y que intenta no hacer sindicalismo por y a través de los partidos políticos y que fue desmantelado por el FBI durante el macartismo. Bueno, pues Joe Hill pertenecía a este sindicato y componía canciones reivindicativas y pegadizas para la clase obrera y para que fueran cantadas durante las manifestaciones y luchas obreras de aquella época. It's the hog farm either. It's everybody. We're all feeding each other. We must be in heaven, man. there is always a little bit of heaven in a disaster area. Now, there's a guy up there, some hamburger guy, that had his stand burned out. Bueno, el compañero Ernesto Chema Jara ha llamado antes y me había estado mandando mails diciéndome que quería anunciar una cosa para la agenda, y es que de aquí poco será el tercer encuentro futbolístico por la humanidad y contra el neoliberalismo, que hasta ahora se había estado haciendo en el Forat, pero que ya no se puede hacer en el Forat porque está tomado por los perros de Sauron. Exacto. Entonces, pues, ¿dónde se va a hacer ahora? Pues miraos, lo que voy a hacer es que voy a poner una canción de Bersuit y mientras suena os leeré la convocatoria, que la tengo aquí, que el señor Ernesto se ha ocupado de mandarme. Y así que os dejo con una canción de Bersuit que se llama Mi Caramelo. Ahora sí, ¿eh? Ah, pues no, también me he equivocado. Bueno, problemas técnicos, es mi segunda vez en los controles sin la ayuda del compañero Ernesto, así que espero que lo disculpéis, y a la tercera va la vencida, así que Bersuit. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo. Atención, ¿estás preparado? Pon oído atento y ve calentando motores y ganas de pelear. Que me gusta, tienen tu cara y espero a los... Dile a tus amigos que no hagan planes para el próximo sábado 9 de junio. ¿Otra mani? ¿Otra concentración? ¿Otro fin de dedicado a nuestro ocio a soportar Mossos y secuestros de libertades? Sí y no. Prepárate porque ya va bajando del monte. Tendrías que saberlo. Esa cola es la más sana. Tercer encuentro futbolístico por la humanidad y contra el neoliberalismo. Se celebrará este año en el exilio porque en el Forat hay un enorme agujero que la sorda avaricia de la clase política se encargó de cavar. Pero como la dignidad de sus gentes y sus luchas no cabe en sus fosas, patearemos un balón sobre el cemento en otro mar de luchas dignas y rebeldes. Te esperamos en la Barceloneta, rumbo al horizonte. Puedes ir haciendo tu inscripción y reserva de plaza. Habrá un límite de 24 equipos para que todos podamos jugar un mínimo de 3 partidos. En el email del colectivo, ellocal@pangea.org, o llámanos al 93-442-2101. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible. Y bueno, para los interesados, el mismo 8 de junio, los que no quieran jugar a fútbol, a las 10, en la Plaza del Mercado de San Boi, habrá recital de poesía. Un sitio abierto, que venga quien quiera. Cavernosa a propósito. Es que mayor quiero ser Leonard Cohen. ¿Quién robó mis años? Bueno, y última convocatoria de la agenda de hoy. El día 12 de junio en el Centro Cívico Forpien hay recital poético conmemorativo de los 10 años de del grupo León Felipe. Se llamará, el evento se llamará 10 años no son nada o regal de aniversario. Bueno, pues con la agenda llegamos a la recta final del programa. Hay algún majara que tiene un libro sobre la mesa. No sé si quieres hacer alguna lectura, ¿seguro? No hay tiempo. No, no hay serio, banda. No hay tiempo. Vale, vale. Así que sin más nos despedimos. A ver si podéis decir alguna frase de despedida a todos los que habéis estado aquí. Que Dios os bendiga. Iros en paz. Amén. Vale. Y pues eso, que volváis a escucharnos la próxima semana. Asamblea de Majaras es cada domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, el próximo día traeremos muchas cosas y tendréis de nuevo al compañero Ernesto Che Majara. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? ¡Ha venido! ¡Ha venido!